Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Y si querés volver a escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar, podés entrar a la página y fijarte qué días van las repeticiones. Si mal no recuerdo, estamos los martes y los sábados al mediodía. Así que fíjate con más precisión para ver los horarios. Y si no, si querés escucharlo en cualquier momento del día, te mandamos el link a tu correo y lo escuchas cuando tenés ganas y ya está. Bien, Luis, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo, la verdad que estoy contento. No, jodeme. Sí. Va a llover toda la semana. Sí, porque... No. Y lo que le voy a contar, más contento le va a poner todavía. Te equivocaste la medicación, Luis. ¿Qué pasó? ¿Sabés qué? Voy a empezar un nuevo emprendimiento. Me voy a poner a fabricar cerveza artesanal, que es el laburo de moda, el que se está poniendo de moda y donde vamos a terminar con la desocupación. Y yo que andaba buscando un laburito, digo, me voy a poner a fabricar... ¿Sabés quién me dio la idea? El candidato del PRO, Esteban Bullrich. Y la Vidal. El único problema es que me voy a tener que ir a la provincia de Buenos Aires, porque la Vidal parece que lo está haciendo ahí el laburito. Así que bueno, ¿qué te parece? ¿No te gustó? No, yo sigo insistiendo en que a veces un cambio de medicación puede ser beneficioso o no. Che, pero estoy buscando laburo y me dieron una idea bárbara esta gente. ¿Y vos tenés idea cómo se hace la cerveza? A ver, Cristina, si empezamos con los problemas, sí, siempre metiendo trabas vos, ¿no? Escúchame, a ver, si ellos dicen que es lo que cualquiera puede empezar a reconvertirse para conseguir trabajo, hay que ponerle un poco de onda. Me imagino que algún manual debe de haber donde te dicen dónde se hace y cómo se hace la cerveza artesanal. Como mínimo, yo lo que te puedo garantizar, sé cómo se toma. Bueno, bien. Como se toma, te puedo asegurar que sí, sé cómo se toma. Bien. No deben tener ningún amigo en Alcohólicos Anónimos como nosotros, ¿no? Deben estar chochos los muchachos de Alcohólicos Anónimos, que lo único que hacen es pensar que la única posibilidad de trabajo es fabricar bebidas alcohólicas. Bueno. Che, pero qué mala onda, me tiraron la idea abajo. ¿Qué hago ahora? Bueno. No, pero no te desanimes. Si vos estás convencido... Yo, a ver, un dirigente como Vidal y Bullrich te dicen... Acá el problema de la desocupación lo estamos empezando a resolver. Hay un montón de gente que se puso a fabricar cerveza artesanal. Digo, acá está la mía, loco. Vamos para adelante. Yo estoy un poco más reflexiva. ¿Qué es un dirigente? ¿Un diligente? Un dirigente. Ah, es el que te dirige. Te orienta y te dice qué es lo mejor para vos, en tu vida. Consejero. Podrías. Yo también lo conozco como cura, ¿no? Sí. Psicólogo, terapeuta, amigo. Yo al cura lo que sé que lo que hace es vino de misa. Eso, cerveza nunca lo vi. Al cura con una cerveza, con vino sí. Yo sí he visto curitas con cerveza. Bueno, no sigamos porque... No es misa precisamente, pero bueno. No sigamos porque este programa está desbarrancando hoy. Y bueno, vos viniste con pum para arriba y, sí, y bueno, tendrías que haber avisado, Nati, yo nos teníamos que preparar para esto, escúchame. Sí, la vimos y se empezó a reír mucho, Nati, se cagaba sí, de sí, risa. Sí, hablando en criollo, pero digamos, este... Bueno, bueno, bueno. No, tenés che, que avisar porque siempre venía... Empezamos bien, empezamos bien. Bueno, o sea que vamos a tener un emprendimiento de cerveza. Bueno, bueno, los próximos programas van a ser muy entretenidos. Y si querés, para terminarla... Y así, más cómico todavía, te cuento el proyecto de ley que va a haber acá en la comuna porteña. Van a impulsar, no se rían, van a impulsar una ley anticorrupción. ¿Y eso quién la va a impulsar? ¿Quién? La socia de la hormiguita viajera, María Inés Gorbea, que es del Suma Más. Presentó un proyecto de ley para crear un programa de prevención de delito para la administración. Yo me río, disculpen muchachos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, bueno, listo, ya está. Bien, hoy vamos a hablar de otras cosas un poco más serias, Luis. Vamos a hablar nuevamente de las jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano. Y hoy vamos a entrevistar a nuestro amigo Gustavo Cuello, que ya hemos hablado con él en otras oportunidades acerca de la donación de sangre. Así que cualquier duda que tengas, sabes que ya podés empezar a escribirnos a través de nuestro Facebook, OIDMortales 2011, como para ir sacándote las dudas, ¿sí?, sobre la donación de sangre. También vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, porque si vos alquilás o estás pensando en alquilar o tenés ganas o te gustaría... qué sé yo, irte de la casa de tus viejos y alquilar por tu cuenta, o estás en pareja con unos amigos y alquilar, bueno, parece que hay un proyecto para cambiar la ley de alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, veremos ahí qué pasa con uno ese de proyecto. Uno de los temas que vamos a tocar, viste cómo todo está relacionado con todo, como dice nuestro benemérito Pancho Ibañez, hablaste de sangre, vamos a hablar de la sangre, ¿y en qué se convierte la sangre? En el cuerpo y en lo que ¿en qué se estás convierte hablando? La sangre en cerveza, en cerveza, en vino. ¿Viste que todo tiene que ver con todo? Bien, y desde ya tendremos música relacionada con el día y demás. Sé que tenemos algunos psicólogos escuchando y es un día en donde Freud presentaba... ¿Vos qué querés, que vaya pidiendo turno? En donde Freud mostraba la primera interpretación completa de uno de los sueños de uno de sus pacientes, así que a lo mejor después nos acercan un poco más de data de esto y si, bueno, y te podemos ir sacando turno, digamos. Pero no, yo te dejaría así mejor, yo te dejaría así que estás optimista. Bueno, bueno. Yo prefiero el optimismo que el pesimismo, así que, bien. Bueno, gracias. Bien, acá Nati me dice que ya estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, ¿es así, Jonathan? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Acá... ¿cómo te va? Habla Luis, no te confundiste de programa, es el de siempre. Ese. Bueno, Jonathan, ¿sabes qué? Justo estábamos hablando de una ley que está impulsando una legisladora ahí de Suma Más, que a mí me causaba gracia porque dice que es para presentar una ley anticorrupción para la administración porteña, cosa que va a ser difícil la aplicación, ¿no? Pero sí sé que también se presentó un proyecto por una nueva ley de alquileres aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo lo están tratando? ¿Quiénes lo apoyan? Sí, hace mucho tiempo que se vienen presentando distintos proyectos de ley con respecto a la situación de las familias inquilinas, porque creo que conjuntamente con la situación de las villas y de la persona en situación de calle, la cuestión de los inquilinos es una de las situaciones más graves que tiene que ver con la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Lo que sí, últimamente se han presentado dos proyectos de ley en las últimas semanas, uno presentado por organizaciones, por ONGs, ¿no?, por Así Dije el CERF, sí, y otro presentado por el gobierno, ajá, por el jefe de gobierno Larreta, que vienen a abordar la temática de alquileres. La cuestión de los alquileres se puede abordar de dos formas distintas. Una que tiene que ver las complejidades y las restricciones que tienen las familias para acceder a un alquiler, que es lo sabido por todos, el tema del depósito, la garantía, la cantidad de meses que uno tiene que pagar a la vez para acceder a ese alquiler, los montos, los precios, la comisión de la inmobiliaria. Son todas restricciones que tienen que superar la familia para poder acceder a una vivienda en alquiler. Y la segunda cuestión para analizar es por qué se está aumentando la cantidad de familias inquilinas en la ciudad. Claro. ¿Cómo puede ser que del año 2000 al 2010 aumentó de un 20 a un 30% y que ahora que estamos en el 2017, calculamos que la población de inquilinos está en un 35 a un 40%? Sí. Y eso implica, por una parte, que hay más menos propietarios, que tienen más tierra en la ciudad, y por otra parte, que por eso genera que haya más inquilinos en la ciudad. Claro. Y también que todos los meses más de un millón de personas de la ciudad transfieren sus partes de sus ingresos, alrededor del 35-40% de sus ingresos, a los propietarios del suelo de la ciudad todos los meses. Y eso genera una transferencia de capital, de recursos, muy grande todos los meses de una clase, la clase de inquilinos, a otra clase, la clase de propietarios. Lo que estos proyectos de ley presentados tanto por las organizaciones como por la RETA únicamente tocan el tema de las dificultades para acceder al alquiler. Sí. Tocan el tema, el del gobierno más limitadamente, únicamente establece así como cuestión sustancial que las comisiones inmobiliarias las tiene que pagar el propietario. Claro. Que obviamente, como si uno lo pone en términos de impositivo, cuando se aumenta el impuesto al que vende o al propietario, se la transfiere al que compra o al inquilino. Uh-huh. Así que esta transferencia del pago de las comisiones se va a trasladar, obviamente, al precio del alquiler, ya que los propietarios no van a asumir solos esa carga. Así que es un proyecto de ley que no va a tener grandes impactos en la situación de los inquilinos. Y por otra parte, establece que van a hacer una difusión de los derechos de las personas con alquiler y de las familias inquilinas, que van a crear una mesa de trabajo para ver cómo se trata el tema de los inmuebles ociosos, es decir, los inmuebles que no tienen ningún tipo de uso en la ciudad de Buenos Aires, que están así sin ningún tipo de utilidad, que no son usados ni para locales comerciales ni para vivienda. Claro, eso. Pero eso... son una mesa de trabajo para tratar ese tema. Sí. Ninguna medida efectiva para incorporar esos inmuebles a la ciudad. Que si uno hace un cálculo, la ciudad tiene alrededor de 1 millón de viviendas construidas. Uh-huh. El 10% de esas viviendas se encuentra ociosas. Sí. 100.000 viviendas. Sí. Si uno lo multiplica por 3 o por 4, que son los integrantes promedio de las familias, prácticamente el déficit habitacional de la ciudad se cubriría si se incorporaran esos inmuebles al mercado o si se daría un destino de vivienda, ya que entre 500.000 y 600.000 familias son el número del déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Entonces son medidas a implementar que no únicamente tienen que ver con el acceso al alquiler, sino que tienen que ver con la regulación del mercado inmobiliario y analizar qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires, que cada vez hay más familias que transfieren recursos a otra clase, los propietarios, que siguen comprando más tierras y siguen construyendo más, y esto va a generar, como ya sucede en otros países, uno ve la capital de Francia, París, y el 80-90% de las familias que viven en esa ciudad son inquilinas. Uh-huh. Eso se traduce en una gran concentración de suelo urbano en pocas manos. Claro, además tengamos en cuenta que el boom inmobiliario de estos últimos 10 años, como mínimo para decir... para atrás, ha sido exponencial la cantidad de edificios en propiedad horizontal que, como vos decís, en muchos casos está ociosa. Y si ahora esta ley lo que hace es, vamos a decir, hacerle cobrar las comisiones al propietario, se corren dos peligros. Uno, como vos comentabas, que se aumente el alquiler. Y el otro es que el propietario lo saque de la oferta y que se sumaría todavía más viviendas y más propiedades ociosas. ¿Y cómo se controlaría eso? Porque lo que tendría que hacerse sería que el Estado a las viviendas ociosas comprobables se le cobre un impuesto inmobiliario mucho más grande, ¿no? Pero estamos en un tema que yo recuerdo hace muchísimos años, yo era chico, vos no habías ni nacido, hace 50 años atrás, la famosa ley de alquileres impuesta en ese momento por el peronismo, donde congelaba los alquileres, y la crisis que se produjo también ahí. O sea que, y además teniendo en cuenta que estamos hablando de que se transfiere las comisiones del inquilino al propietario, y no estamos hablando de las inmobiliarias que son el gran negocio y el gran curro. No, exacto. Este problema no tiene solución si uno no empieza a tener una mirada de cómo regulamos el mercado inmobiliario. Y la única forma de regularlo no es solamente estableciendo un tope, una regulación del precio del alquiler, que en momentos inflacionarios que vive el país no se podría establecer que se congelen los alquileres. Pero hay otro tipo de herramientas urbanísticas para regular este mercado del suelo y el mercado de alquileres que tiene que ver con incrementar la oferta de viviendas en el mercado. Que una de ellas es establecer castigos, sanciones impositivas o de otro estilo, para que las familias, para que los propietarios se vean obligados a incorporar esos inmuebles al mercado o paguen una multa o un impuesto muy alto que el Estado genere esos recursos para destinarlos a ayudar a paliar el déficit habitacional. Sí. Otra cuestión que tiene que ver con esto que decían, ¿por qué le es rentable a un propietario incluso no alquilar, pero sí construir viviendas y generalmente viviendas suntuosas o lujosas? Porque la rentabilidad no solamente se logra a través del alquiler, sino también los propios inmuebles de la ciudad, con el paso del tiempo se van haciendo más caros, más valiosos. Y esa es la verdadera ganancia de los propietarios, no tanto alquilar, sino que con el paso del tiempo, con el esfuerzo de toda la comunidad porteña, los suelos se van haciendo más caros. Y con y eso, a ver, por ejemplo, uno ve los terrenos ahora de La Boca, ¿no? O de Parque Patricios. Con toda la inversión pública que hace el Estado llevando infraestructura, con la modificación del Código de Planeamiento, bueno, esos terrenos que estaban, eran baratos, porque estaban en zonas precarias, van a incrementar su valor. Esa es la verdadera ganancia de los propietarios y la ganancia de la gente que utiliza la construcción de vivienda, no tanto como bien de uso, es decir, que sea destinado realmente a un uso efectivo, sino como un instrumento financiero de reserva de valor y de incremento de rentabilidad o herramienta para capturar esa rentabilidad del suelo. Sí. Entonces también allí se tienen que intervenir para que eso no sea posible, para que la ciudad, ese incremento del suelo que se debe al esfuerzo de todos, sea recuperado por la ciudad y no sea capturado por el propietario o por un privado. Y te pregunto, ¿cómo está esos proyectos? Porque yo he visto que hay, además de las organizaciones de las ONG, hay distintos bloques que están aparentemente consensuando un proyecto, no sé si será este mejorado, se le podrán explicar. Hay dos discusiones, una discusión a nivel nacional, para modificar el Código Civil para regular el alquiler en todas las provincias, que es la discusión que ya se aprobó en un proyecto en el Senado y que ahora se está discutiendo en diputados. Sí. Ahí es donde se está tratando de consensuar un texto de ley, que está un tanto frenado por el PRO en la Comisión de Legislación General. Y el otro tema es la discusión de la regulación del alquiler en la ciudad, que las últimas semanas fue noticia porque Larreta presentó un proyecto en la ciudad, no a nivel nacional. Ajá. Los proyectos en la ciudad están parados, no se está discutiendo en ninguna comisión. En esta época de vacaciones y de campaña electoral, la legislatura y el Congreso no están frenados, parados, no están tratando ningún proyecto de ley, así que yo creo que eso será una cuestión de ver luego que pasan las elecciones. Y obviamente el gobierno, Larreta, presentó este proyecto en campaña electoral para tratar de captar a algunos votantes inquilinos en la ciudad. Claro, pero por eso, ese proyecto como mínimo tiene que tener mucha claridad, porque si no se, yo creo personalmente que si no se elimina el intermediario de las inmobiliarias, porque no nos olvidemos que muchas de las inmobiliarias que tenés que caer a buscar un alquiler son los mismos que construyen edificios en propiedad horizontal para después vender o ponerlo ellos mismos en alquiler. Hay inmobiliarias que son constructoras también. Sí, es así. Yo creo que la solución es algo que yo siempre pongo como llamativo. En la ciudad, el alquiler de autos, es decir, el taxi, está regulado. Se regula la tarifa, se regula las habilitaciones, hay habilitaciones concretas, se hace una inspección de los autos, pero el alquiler de viviendas está absolutamente desregulado. Estado tendría que avanzar a considerar la vivienda primero como un derecho y también como un servicio público que deriva de ese derecho. Crear toda una infraestructura que tenga que ver con registro de alquileres para evitar que haya cláusulas abusivas, porque el depósito de los alquileres únicamente tiene que quedar en manos del propietario y no puede quedar en un fondo que la ciudad vaya utilizando para otras cuestiones, porque ese dinero es un ahorro. Pero si lo tiene el propietario, lo va a tener 2 años, allí muerto. En cambio, si lo tiene la ciudad, lo puede utilizar para garantizar otros derechos. Y así distintas cuestiones que derivarían de una regulación de la vivienda como un servicio público. Así como la salud es un servicio público que tiene una gestión privada y una gestión estatal, una gestión privada, por ejemplo, a través de las obras sociales, se lo prepaga, y una gestión estatal a través de los hospitales, la vivienda también puede tener una gestión pública a través de la construcción de viviendas, alquileres sociales, y una gestión privada que sería parte de esa gestión privada, los alquileres de los propietarios, que necesitarán una habilitación, brindar una habitabilidad adecuada, porque también hay gente que alquila en malas condiciones la vivienda, que son clásicos los hoteles y los inquilinatos en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un registro donde esa formalidad va a impedir que los propietarios evadan impuestos, porque nadie declara la ganancia que obtiene de esos alquileres. Claro. Bueno, infinidad de cuestiones que derivarían de una regulación de la vivienda como un servicio público. Sí. Y además, bueno, sabemos que también hay propietarios que por ahí con mucho esfuerzo de muchos años pudieron conseguir comprarse un departamentito de un ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes y lo tienen como renta para arrimar un poco más de ingresos. Quizá un matrimonio de jubilado que después de 40 años de laburo, eso le ayuda. Pero no es lo mismo que los que tienen 3 o 4 o 5 departamentos y viven de esa renta. Son también distintos características de propietarios, ¿no? Así es, hay que hacer diferencia, así como hacemos diferencia entre las grandes empresas y las pymes. Tenemos que hacer esa diferencia entre los grandes propietarios urbanos y los propietarios que tienen un alquiler, como decía, que fue el ahorro de su vida. En cambio, hay otros propietarios que tienen 15, 20, 100 inmuebles, claro, que hacen un negocio de la construcción masiva y de la captación del suelo y de construir para alquilar. Claro, y además son los que fijan los montos y los precios del mercado, ¿no? Incluso tienen que ir... Además, eso de la intermediación, ¿por qué el Estado...? Yo, por ejemplo, estaba leyendo en este proyecto supuesto que presentaron que hay cosas que quizás sirvan o sean interesantes, como, por ejemplo, que las certificaciones sean de firmas gratuitas, que los dominios que se pidan sean también gratuitos, y no, porque todo el costo pasa al inquilino. Nadie, el propietario no se hace cargo de absolutamente nada, y la inmobiliaria menos. Y cada vez te cobran más. Vos no podés entender cómo una certificación de firma te cobra 1.200 pesos. O por ahí la certificación de un dominio tan caro, que bajen los aranceles también para ese tipo de cuestiones, que directamente no las cobre el Estado. ¿Qué es lo que se tendría que establecer? Es un monto fijo, que sea un monto que abarque todo, porque si no, si uno hace un monto fragmentado, que te ponga un monto de alquiler, pero por fuera de ese alquiler paga la investigación del dominio de la garantía, paga el tema de las despensas, pagas a veces la especie extraordinaria, paga los impuestos, los servicios, y eso una vez que evoluciona, porque a ver, las despensas son variables, así que uno puede calcular realmente cuáles son los gastos que uno va a tener de acá a 6 o 7 meses, porque te puede venir una expensa extraordinaria, la ordinaria puede aumentar. Yo creo que lo que se debería establecer y obligar en los contratos de alquiler es que haya un monto fijo, que le dé seguridad jurídica y económica a los inquilinos, que todos los meses van a pagar un monto fijo y todas las otras variables se hagan cargo del propietario, porque también sucede que como las despensas no se hacen cargo de los propietarios, no van a pelear o no se preocupan para por la cuestión de cómo se están administrando los consorcios. Sí, porque sí, total sí. Lo pagan los inquilinos. Bueno, que... Y otra cuestión que tiene que ver con las garantías. No se tiene que prohibir que se exija garantías reales o personales. No, claro. Se debería establecer un sistema de obligatorio de una sola vía de garantías. Sí. Que los propietarios puedan pedir una garantía bancaria, una garantía estatal y nada más. Sí, porque sí, también seguro. Si uno da la opción de que el propietario pueda elegir entre distintas formas de garantías o exigir, el propietario siempre va a terminar exigiendo las garantías más duras, más pesadas, que sí, justamente sí. Es una de las grandes vallas para que las familias puedan acceder al alquiler. El otro día estaba en Constitución y fuimos a ver un hotel, ¿no? Un inquilinato. Uh-huh. Las familias pagaban 5.000 pesos por una habitación de 2x3 metros. Sí. Y con ese precio pueden alquilar una vivienda tranquilamente en San Telmo. Uh-huh. El problema era justamente que no tenían

Un año, 52 años. Bueno, Javier Calamaro también es conocido por un hermano, ¿no? Es el hermano menor de Andrés Calamaro. Y bueno, también incursiona en la música y lo escuchamos en distintos conjuntos como Frappé, incursionó por el tango y demás. Y bueno, una de las cosas que hizo en el 2010 fue un álbum en donde también actúa con, hace un tema con Andrés y hace un tema con David Lebón. Nada, me gustó la versión para salir de la tradicional de Los Auténticos Decadentes y recordarlo a Javier Calamaro como músico que está, que estamos ahí en cumpleaños. Para los oyentes, por si no saben, porque no todo el mundo tiene obligación, y nosotros justamente, si hay algo que no somos, es religiosos, hoy es Santa Cristina. Así que los que quieran puedan saludarme, puedan desearme algo, pueden, no sé, rezarle a la santa. Pero hoy creo que una parte de la de los políticos no se dieron cuenta que santo era hoy, porque más de uno lo hubiera tomado, ¿sí? Claro. Así que bueno, nos vamos a ir preparando para la próxima entrevista, pero antes de eso vamos a recordarte que estamos en vacaciones de invierno y que tenés, vacaciones de invierno acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y que tenés la posibilidad de hacer algunos recorridos, algunos paseos con los chicos, con los no tan chicos, por la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, hay visitas guiadas por los barrios de Buenos Aires. La ciudad tiene más de 20 visitas guiadas que, si bien a nosotros por ahí no nos interesa tanto, porque también se hacen en inglés, más que nada para el turismo, obviamente, puedes ir conociendo los barrios y te van ir contando cada característica del barrio. Lo único que sí te tenés que inscribir previamente, entrando en la página del gobierno de la ciudad, en Disfrutemos Buenos Aires, en esa versión de la página vas a encontrarte con estas visitas por los distintos barrios y los distintos horarios en donde van a desarrollarse. Inscribite antes porque los cupos son limitados, ¿sí? Y podés inscribirte a visitasguiadas-entour@buenosaires.gov.ar. Y si no, es más fácil, entra directamente a la página y ahí te vas a ir enterando, porque inclusive hay un teléfono al que podés llamar y enterarte de estas visitas que podés hacer por la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Hablando del subte, que yo siempre hablo y que muchos oyentes me dicen, ay, ¿cómo te fue con el subte? Están esperando a ver cómo me fue en el subte hoy. ¿Cómo te fue con el subte? Bueno, hoy viajé en el subte de ida, de vuelta, viajé dignamente parada. En un momento hasta me cedieron, se desocupó un lugar y me dijeron si me quería sentar, estaba yo ahí próxima, bueno, qué cómo bien. No. Bien, viajé por primera vez en un vagón de los trenes nuevos, pero que no traen los asientos enfrentados, sino que traen todos los asientos como los antiguos que iban todos contra los laterales, que son desde ya muchísimo más cómodos, a mi modestísimo punto de vista. La escalera de Malavia, la escalera mecánica, funcionaba. Funcionaba, bueno. O sea que hoy... Eso es aleatorio, ¿no? No puedo decir nada. Lo que sí vi, por ejemplo, los malabares de una abuela, de una madre, con un carrito y un bebé para poder bajar los escalones en Malavia, para poder tomarse el subte, porque no hay ni escalera mecánica para bajar, ni ascensor, ni nada que se le parezca, ni nadie que te ayude tampoco. Así que, bueno, siempre hay alguna persona que da una mano, pero realmente me parece muy limitante, muy discriminatorio, muy, muy, muy difícil para cualquier persona, bueno, en esta época con los carritos, ¿no? Por el tema de las vacaciones de invierno y que por ahí algunas mamás pueden salir un poco más con los chicos, pero la verdad que estamos complicados con la accesibilidad, ¿sí? Bueno. Se están haciendo muchas veredas, en algunos casos ahí por Corrientes, que habíamos criticado. Sí, yo no sé si fue porque acusó recibo el video que le mandé hace, en el mes de enero, febrero, ¿no? Pero da la casualidad que están arreglando, ahora muy loco, porque ahora están arreglando veredas, en realidad en algunos casos están arreglando veredas, pero en otros están rompiendo veredas que estaban buenas. ¿Por qué no cambian las que están mal y dejan para otro momento la parte más ¿cómo podría decir? Más pintoresco, que quede más linda. Bueno, lo lindo, si la vereda está buena, es linda igual. Y además están haciendo veredas, que en algunos casos ponen baldosas blancas, en otro ponen baldosas rojas, en otro baldosas negras, en otra baldosas grises. ¿Por qué no se ponen de acuerdo con los colores? Bueno, pero eso no sería tan importante porque la variedad y es medio gusto. Es medio payaso, tan colorido. Si lo consiguieron a buen precio, a lo mejor, viste, eran de ocasión. ¿Qué? Eran de ocasión a lo mejor, y viste, pero cuando mirá que van a aprobar un proyecto anticorrupción, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por eso mismo, digo, seguramente han encontrado ofertas y entonces las han hecho así como para que sea más accesible, ¿no? El precio, digo yo, no sé, ¿por no qué sé, no? Pero eso nunca se sabe, es un misterio. Nosotros queremos hablar a funcionarios del gobierno de la ciudad que no nos atienden para averiguar este tipo de cosas, porque se supone que serían licitaciones públicas. Es tan grande la cantidad de metros cuadrados que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires cambiando vereda, que se supone que fue a través de una licitación pública, ¿no? Sí, se supone, y esperemos que haya sido así. Bueno. Bien, acá me avisa Nati que ya tenemos en contacto a nuestro amigo Gustavo Cuello. Hola, Gustavo, buenas noches. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué Hola, tal? Luis. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, estamos acá en otro programa que estamos hablando de las jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano. Este año son las cuartas jornadas que se van a desarrollar 22, 23 y 24 de agosto en el hospital. Y viendo el programa, te vi en dos mesas, Gustavo. Sí, sí, estoy coordinando dos mesas. Y te van a hacer trabajar un montón, pobre. ¿Cómo? Te van a hacer trabajar un montón. Sí, sí, viste cómo son. Sí, una que es relación a hemoterapia, lo relacionado con la sangre, con el tema de transfusiones de sangre, y otra relacionada a mi esposa, ella es la que va a ser la disertante. Ajá. El tema es de counselors, en relación a el uso de la palabra como medio para evitar conflictos. Ajá, mira vos. Qué interesante. Dentro de lo que es la donación voluntaria de sangre. No. Ella por su lado es counselor. Ajá. Y además de ser técnica en hemoterapia. Y bueno, le interesó la idea de poder participar en estas jornadas, pero en el aspecto de mostrar cómo poder generar nuevos métodos de acercamiento a través de la palabra, de evitar conflictos y demás. Bueno, o sea que el lunes que viene la llamamos a ella, ¿te parece? Perfecto. Sí. Y contame específicamente de lo que es donación de sangre también. Sí, mira, además de esto, de este tema que es el que se va a llevar a cabo la disertación el día jueves, va a haber el miércoles una donación de sangre dentro del hospital, que va a ser algo fuera de lo común. Lo que se intenta hacer en estos momentos en la Ciudad de Buenos Aires es hacer colectas de donación de sangre. Estas colectas son itinerantes, están por toda la ciudad, en hospitales, perdón, no tanto en hospitales, sino en lugares públicos, en instituciones privadas también, como por ejemplo empresas, iglesias, colegios. Y bueno, estábamos pensando la idea de poder generar algo dentro del hospital y poder visibilizar esto que se viene haciendo en la Ciudad de Buenos Aires para darle un impulso dentro del hospital, para que la gente que trabaja en el hospital, del ámbito hospitalario, conozca esta relación que tenemos con el donante de sangre y cómo es la donación de sangre extramuros. Uh-huh. Así que bueno, el día miércoles, mientras se vayan realizando las distintas disertaciones, en el Zoom del laboratorio, o sea que es afuera del ámbito de hemoterapias, más visibilizado para toda la gente del hospital, tanto para pacientes como para profesionales del hospital, y bueno, o sea, para todo el personal del hospital, van a estar donando sangre en este espacio. Es un espacio abierto, así que todo el mundo que pase por ahí lo va a poder ver. Bien. Y va a poder ver que bueno, que no es nada cruento, no es nada terrible, nadie la pasa mal donando sangre. Bien, esto va a ser el miércoles 23 en un horario de entre las 10:30 y las 12:30, ¿no? Exactamente. Bien, y no estaría mal, si te parece, volver a recordar cuáles son las condiciones, estos mitos que a veces hay, que hemos ya hablado alguna vez, de si tengo que ir en ayunas, si tengo que ir a donar solamente cuando me piden para alguien, o puedo ir a donar en forma voluntaria para que haya en el hospital, quiénes pueden donar y quiénes no. ¿Nos recordás un poquito eso? Sí, cómo no. Sí. La idea es que toda persona que esté sana pueda donar sangre, ¿sí? Que se sienta sana, más allá de que esté con alguna medicación, puede llegar a donar sangre. Hay algunas medicaciones las cuales excluyen al donante de poder donar sangre. Todo lo que sea medicaciones para hematológicas, por ejemplo, anticoagulantes, por ejemplo, personas que son diabéticas, ¿sí? No van a poder donar sangre. Bien. Pero la mayoría de las medicaciones pueden llegar a donar sangre. ¿Sí? Bien. Lo importante es que tengan entre 18 y 65 años, que no vengan en ayunas, eso se usaba antes, porque la sangre transporta los nutrientes. Y bueno, si antes venían desayunados, la sangre transportaba la grasa, y esa grasa interfería en las reacciones que nosotros hacíamos para detectar enfermedades infectocontagiosas. Ahora, con las nuevas metodologías que tenemos, no hace falta que estén en ayunas. Sí, digamos, no van a comerse un lechón antes de ir a donar sangre, pero claro, pueden desayunar tranquilamente como lo hacen habitualmente. Bien. Y bueno, y ante la duda, cuando uno llega, o por ejemplo, aprovechar esta instancia de las jornadas, uno puede acercarse y decir, bueno, a mí me pasa esto, puedo donar sangre igual, qué sé yo, tuve hepatitis, sí, puedo donar sangre. Hay muchos mitos en relación a lo que es la donación de sangre. Por ejemplo, que uno cuando va a donar sangre, por ahí se puede llegar a contagiar algo, porque las bolsas se reutilizan, las agujas se reutilizan. Las bolsas que se usan son de uso único. Uh-huh. O sea que el que dona sangre va a tener su bolsa, y después el que va a recibir esa sangre la va a recibir de la misma bolsa del que donó sangre. O sea que es para el que dona y para el que recibe, exclusivamente. Y la aguja, cuando se saca sangre, esa aguja se corta y se descarta. No hay posibilidades de volver a poder conectarla de vuelta a la bolsa. Así que no, eso se descarta automáticamente. Así que no hay posibilidades de contagio alguno. Bien. Por otro lado, bueno, hay muchas enfermedades que son preguntas frecuentes que nos hacen, por ejemplo, la mononucleosis. Si fue una mononucleosis simple, sin complicaciones, después de 6 meses ya puede donar sangre. Bien. Si es hipertenso, o si en algún momento fue hipertenso, o si es hipertenso en este momento, lo importante es que no deje de tomar la medicación. Que vaya a donar sangre, que tome la medicación como la viene tomando habitualmente, y que en el momento de la donación, cuando se le hace una entrevista previa, se le toma la presión, se le pincha el dedo para ver qué cantidad de hemoglobina tiene y demás, que nos cuente, que nos diga, sí, yo soy hipertenso, tomo tal medicación, y si está dentro de los parámetros normales en ese momento, no hay ninguna incapacidad para que pueda donar sangre. Bien. ¿Hepatitis? En el caso, eso ahí va. En el caso de la hepatitis A, si tuvo hepatitis hasta los 10 años, suponemos que fue una hepatitis A. Porque las otras hepatitis se contagian a través de la sangre. En cambio, la hepatitis A no. Se contagia a través de la saliva, de los humores, de los líquidos. Entonces, suponemos que puede donar sangre. Igual, se le van a hacer todos los estudios correspondientes para ver que no tenga una hepatitis B o una hepatitis C, que son las que sí se contagian por sangre. Claro. En el caso del asma, ¿sí? Si no está atravesando una crisis asmática, puede donar sangre. Bien. En el caso de la epilepsia, si no tuvo sintomatología en estos últimos 3 años, 3 años hacia atrás, estaría en condiciones de donar sangre. Bien. ¿Y esto de los tatuajes y los piercing y yo qué sé? Todo lo que esté relacionado con un acceso de sangre de posible contagio, si es una cirugía mayor, debería de pasar 1 año. Si es una cirugía menor, 6 meses. Y en el caso de los piercing, los tatuajes y demás, lo que hace hincapié es en el posible contagio por esa aguja que esté contaminada. Claro. Entonces dejaríamos de pasar 1 año. Y este año lo que hace es que si hay un virus, que nos dé la posibilidad de detectarlo. Claro. Por eso se deja tanto tiempo. Esa ventana, por así decirlo. Durante, claro, por el periodo de ventana. Porque hay veces que el periodo de ventanas es un poco más largo o más corto, dependiendo de la infección, dependiendo del virus. Entonces, con ese año nosotros ya sabemos que si hay alguna enfermedad infectocontagiosa, ya están posibilidades de detectarlo. Genial. Bueno, Gustavo, entonces el lunes que viene vamos a hablar con tu esposa, vamos a hablar de esa mesa que me pareció muy interesante y también vamos a estar acompañándote en el miércoles con la donación de sangre de 10:30 a 12:30 y otra mesa de transfusiones más específica, digamos, también el jueves a la mañana, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias como siempre. Bueno, Cristina, muchas, gracias a vos, gracias. Un saludo a Luis. Adiós, adiós. Nos estaremos viendo. Dale, bueno, muchas gracias, buenas noches. Un abrazo, chau, chau. Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé. Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé. Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Vista, un temazo. Fue su cumpleaños ayer, cumplió 58 piruletes, no parece, yo lo conozco personalmente, es un pibe, vos lo ves y es un pibe divino, sí. La verdad, muy amoroso, es compositor, cantante, multiinstrumentista, director orquestal, arreglador, escritor, intérprete, productor, fotógrafo y sommelier. Mira vos ese detalle. La verdad que es un tipo fantástico, a mí me encanta su voz, me encanta su estilo, formó parte de bandas míticas como Cerú, por ejemplo, estuvo también trabajando con Pat Metheny Group, por ejemplo, y cuando era muy jovencito también trabajó para Pastoral, Madre Atómica, Billy Bond, o sea, una historia, bueno, para Spinetta Jade, y pasó por distintos géneros, ¿no? Por el jazz, el folclore, la fusión, el pop, música contemporánea, música de cine, en fin. Nada, me encanta, es uno de mis preferidos y este tema me hace acordar mucho a un casamiento de mis queridos Rodrigo y Agus, que fue su entrada, cantándolo ellos, obviamente, divino, divino, divino. Así que bueno, nada, siempre me lo recuerdo con mucho afecto. Bien, hacemos el cortecito que ya nos estamos yendo. ¿Qué cosa? ¿Cómo se pasó? Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. Mortales. Uy, perdón, Luis. No. Oye, bueno, muy bien. Contame. No, que cuando vos hablaste del tema del subte en Buenos Aires, solo un aviso, quería comentarles que la semana pasada los Metro Delegados, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, habían dispuesto unas primeras medidas de fuerza porque no, Metrovía no lo llamaba a discutir el tema salarial. Lo suspendieron porque el viernes Metrovías lo citó la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, a Metrovías y a los Metrodelegados, y en principio ellos levantaron lo que tenían previsto como plan de paros escalonados en algunas uh-huh. líneas y en algunos horarios, pero parece que la propuesta que le dieron no fue suficiente, entonces en el día de hoy iban a estar haciendo asambleas donde posiblemente se decidiera retomar o reencauzar lo que habían suspendido de propuestas de los paros y de las medidas de fuerza que iban a convocarse. Así que digo porque avisan, no es que son paros sorpresivos, avisan que posiblemente tengan que volver a discutir las medidas de fuerza que tenían previstas, dado que ni el gobierno de la ciudad ni Metrovías les está dando ninguna respuesta a los reclamos salariales que ellos estaban llevando adelante. ¿No? Bien. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, nos vamos a ir con un tema de Vicentico, que hoy está cumpliendo años, así que vamos a... Es un tema de Vicentico y Estopa, que creo que después... que espero que les guste, ¿sí? Que se llama Tu Calorro. Vicentico está cumpliendo hoy, creo exactamente, ¿no? Creo que sí, es lo que tengo acá registrado. Y creo que está cumpliendo exactamente 53 años, o sea, son todos más o menos de la misma edad, como Javier y como Pedro. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690, como siempre. Desde ya, un abrazo a nuestra amiga Natacha Bianchi, acá siempre firme, al pie del cañón. Ahora yo le voy a dar la bendición, hoy Santa Cristina, ya dije, así que le vamos a tirar el agua bendita. La hicimos reír un rato. Ya. Sí. No, hoy la verdad que nos sorprendiste, Luis. Hay algo que hiciste, fue sorprendernos con el positivismo, el optimismo, la algarabía y el jolgorio. Todo sea por la cerveza. Todo sea por la cerveza. Bien, que tengan buena semana de vacaciones los que le quedan estos días de vacaciones. Y si les parece, nos vamos a ir con Tu Calorro, con Estopa y Vicentico, a bailar un rato, a pasarla lo mejor posible. Y este fue otro programa de Oíd Mortales. Hasta el próximo lunes. Chao. Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, oh, oh, oh, roqueta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Y después me quedo dormido y en una cama más dura que una. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo. Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño. Sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno. Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo, que viene con nubes negras. Será porque tiene celo de que esta noche te tenga. Qué oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera. La hoguera de sentimiento que arde siento ya tu verás. soñando que aún no te has ido, soñando que aún me tocas.